entrevista en Yo Soy. Seguimos en Yo Soy, llega el momento de la entrevista y estamos en comunicación con Ariel Fernando Sarmán. Él es coordinador del movimiento Economía del Bien Común en Tras la Sierra. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vos dónde estás ahora? Exactamente en este momento estoy en Villa Dolores, con un calorón. Pero se está nublando, ¿eh? Bueno, un poquito de alivio. Bueno, Ariel, contanos, ¿qué es y qué propone la Economía del Bien Común? Mira, Economía del Bien Común es un movimiento internacional que nace en Austria hace unos 10 años, está bastante difundido entre Austria, Alemania, España, hay empresas, municipios que adhieren al movimiento, y en Argentina llega el año pasado y tiene grupos en Buenos Aires, en La Plata, y hay un grupo en Córdoba, del cual yo formo parte. Y la propuesta del movimiento Economía del Bien Común básicamente es un cambio de paradigma social en el cual pongamos como centro el bienestar del ser humano en vez de la rentabilidad, el lucro, esta cuestión competitiva, los paradigmas principales del capitalismo extremo, digamos, ¿no? De lo del neoliberalismo, por ponerle un rótulo. Pero básicamente es esto, es cambiar un enfoque en nuestras sociedades y nuestra forma de relacionarnos y de desarrollar nuestras políticas públicas y nuestras cuestiones comerciales, poniendo la prioridad y el eje en el bienestar del ser humano, que en definitiva tiene que ser el objetivo de la economía. El dinero debe ser un medio para lograr que todos podamos vivir bien en este mundo tan lindo que tenemos para todos. Claro. ¿En algún país ya está puesto en práctica, ya funciona, o incluso en la Argentina? Eso está funcionando. En Argentina es muy, muy, muy incipiente. Por ahora somos pocos los integrantes del movimiento. Estamos empezando a difundirlo y en pos de esa difusión estamos organizando algunas actividades en Tras la Sierra durante este último tiempo. Pero sí, como te decía, sobre todo en España, en Austria y Alemania, hay empresas y municipios que adhieren. ¿Qué significa que una empresa o un municipio adhiere al movimiento Economía del Bien Común? Bueno, hay una herramienta principal que tiene la Economía del Bien Común, que es el balance del bien común. El balance del bien común es una herramienta para medir el impacto social, ambiental y económico que genera una organización, o incluso un individuo. Y es una forma de medirlo y de puntuarlo a través de principios y valores, y hay una matriz del bien común que tiene todo un puntaje, unos cuestionarios muy intensos y muy profundos en distintos aspectos, ¿no? Como ser la sustentabilidad ambiental, la dignidad humana, la justicia social, la democracia, un montón de aspectos que se evalúan muy, muy en detalle, y en función de esa evaluación se desarrolla el balance del bien común, que arroja un puntaje. Y este puntaje permite a un consumidor o a cualquier persona dentro de una comunidad ver si determinada empresa tiene un impacto positivo o negativo en lo ambiental, o tiene prácticas de explotación laboral, o cómo trata a sus empleados, en definitiva cómo se relaciona con su entorno. Y es una herramienta para un consumidor, por ejemplo, para poder elegir a esa empresa o no. Claro. Lo mismo aplica para municipios. Un municipio puede hacer su balance del bien común y es un indicador fidedigno de cómo son sus políticas, de qué manera está desarrollando su política pública, de qué manera sus ciudadanos están satisfechos con la forma en que se están llevando adelante sus acciones. El balance de un municipio es un poco distinto al de una empresa. Principalmente porque tiene como mucha más importancia el factor de transparencia, de democracia, de participación ciudadana. Se estimula mucho eso desde la economía del bien común. Claro. Y se propone que un municipio genere espacios de participación, brinde acceso libre a la información pública, incluso acceso libre puede ser, sin ir más lejos, lo que nos sucede hoy en día cuando uno va a pedir una ordenanza al municipio y tiene que pasar por mesa de entrada y pagarla. Bueno, eso no debería suceder. Incluso también el acceso a la discusión de determinadas cuestiones donde uno como ciudadano se ve involucrado, uno puede pertenecer a un grupo social, o puede estar sucediendo algo en mi barrio, se está tomando alguna decisión. Y bueno, lo que propone Economía del Bien Común es que todos los actores involucrados participen del proceso en el cual se vaya a tomar una decisión donde se vayan a ver afectados. Y bueno, entonces esas cosas se evalúan. Claro, ¿y para un ciudadano cómo sería el balance? O sea, la herramienta de balance para un ciudadano es una herramienta de como de autoevaluación, de una cuestión de conciencia personal. Entonces, por ahí en el balance para un ciudadano se evalúa en lo que tiene que ver con medio ambiente, bueno, qué tanto recicla sus residuos, si vive en el campo y tiene animales, si sus animales están en un corral o están en el campo abierto, o qué tipo de alimentación tiene, o de qué manera se transporta desde su lugar al trabajo, teniendo en cuenta las emisiones de dióxido de carbono, algunas preguntas también acerca de sus hábitos de consumo. Siempre el hecho de consumir local o consumir a pequeños productores o productores artesanales siempre es más favorable que consumir productos industrializados o que vienen de muy lejos, ni hablar si son importados cuando uno tiene la opción de consumir el mismo producto dentro de su comunidad. Claro. Bueno, y todas esas cosas se evalúan. Y en el balance individual es una cuestión personal, o sea, es una toma de conciencia para evaluar hábitos de consumo. Lo otro ya, por ejemplo, una empresa que hace su balance, también es una herramienta para el municipio que puede ofrecer beneficios y estimular a que las empresas hagan su balance y tengan comportamientos más saludables, más acordes a lo que el municipio espera o quiere estimular en su comunidad, ¿no? Hábitos más afines con el medio ambiente, con la dignidad humana, favorecer conductas sociales positivas. Entonces, ese es el balance es la herramienta principal que ofrece la economía del bien común. Pero bueno, el balance tiene todos estos aspectos que se evalúan muy en profundidad y en definitiva proponen no solamente una cuestión económica, sino un cambio de paradigma en lo que es las relaciones entre las personas, ¿no? Como buscar un camino donde nos veamos favorecidos todos. Claro. Vos me hablabas que la economía del bien común se apoya en ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores? Los valores son 5. El primero es la dignidad humana, que busca que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, lo mismo con la distinción de género, con estas cuestiones de discriminación, y tratar de evitar todo ese tipo de conductas, y que todas las opiniones y todas las personas sean valoradas por igual. Segundo, la solidaridad. Se promueve una actitud cooperativa en la comunidad donde se desarrolla. Entonces, incluso entre individuos, entre empresas, entre grupos políticos, economía del bien común lo que propicia es la colaboración o la cooperación en lugar de la competencia. Si bien en algún grado la competencia es sana porque estimula, exacerbada, pasa lo que pasa hoy en día en la sociedad en que vivimos. Entonces tiene que haber un equilibrio y hoy en día necesitamos poner más en valor toda esta otra cuestión colaborativa y cooperativa. Otro valor es la justicia social. Vivimos en un mundo donde hay unos niveles de desigualdad no son aceptables. O sea, tenemos un 1% de la población mundial que tiene, no sé si el 80% de la riqueza del mundo, y bueno, ese tipo de situaciones se dan en los niveles inferiores también, en un país, en nuestras comunidades. La desigualdad económica es increíble. Y bueno, si bien cada uno desde sus posibilidades y desde su lugar hace distinto las cosas y puede tener distintos resultados, pero lo que se propicia es que todos tengamos las mismas oportunidades, por lo menos, de educación, de acceso a medios de trabajo, a medios de transporte, y evitar esos niveles de desigualdad. A eso se refiere la justicia social. El otro valor es la democracia, la transparencia y la participación. Esto no solamente aplica para un municipio o para una gestión política, una gestión pública. También puede ser la forma de llevar adelante una organización, una empresa, grande, mediana, chica, de qué manera se toman las decisiones, si las decisiones se hacen en forma compartida, de qué manera se tiene en cuenta la opinión de los clientes, la opinión de los proveedores, de los empleados, bueno, de los distintos grupos de interés con que interactúa una organización. Claro. Y bueno, y ni hablar, el estímulo de la participación ciudadana y de la transparencia sobre todo en la información, cuando hablamos de lo público, ¿no? Del Estado. Sí, que siempre se complica. Aunque haya leyes para tener acceso a la información pública, cada vez que querés pedir algo, te cansás de pedirlo. Que las leyes están, los instrumentos jurídicos, legales están, pero bueno, falla el ser humano que los aplica. Y muchas veces también falla por falta de hábito, de costumbre o por inacción, la responsabilidad del ciudadano, el compromiso, la participación y esa vocación cívica de participar y de exigir a nuestros gobernantes que hagan lo que tienen que hacer. Es como que nos resignamos a que las cosas son como son. Y bueno, en algún momento tenemos que dejar de hacerlo. Claro. ¿Dentro de la economía del bien común se plantea el dejar de usar el dinero? No explícitamente. Es una posibilidad dentro de una comunidad. Lo que sí se plantea es que el dinero no es la única forma de relacionarnos económicamente, de intercambiar. O sea, todos partimos desde el hecho de que en cuanto individuos sociales dentro de una comunidad, todos tenemos necesidades y todos tenemos algo para dar, o todos podemos hacer algo por los demás. Entonces, desde ese lugar hay muchas formas de relacionarnos y de intercambiar y de satisfacer nuestras necesidades. La economía no es dinero, la economía es satisfacer nuestras necesidades, de qué manera lo hacemos para que todos podamos vivir bien en este mundo. Muy básicamente esa es la idea. Entonces, el tema del dinero, bueno, el dinero tiene una larga historia a lo largo de los siglos de cómo fue evolucionando y llegamos a cómo nos manejamos hoy. Pero bueno, en definitiva, el valor que nosotros le damos al dinero es confianza, básicamente, porque uno podría depositar el mismo valor en bananas, en ramitas de un algarrobo o, no sé, lo que se nos ocurra. Pero podríamos intercambiar de la manera que sea. Claro. Sí, el tema del dinero es una historia larga, pero es una forma de dominación, el dinero. No es una forma de manejo de la sociedad, de control. Y bueno, donde algunos tienen el poder de manejar esos hilos, de tomar las decisiones de cómo se mueve el dinero, cuando hay más flujo, cuando hay menos flujo, cuando conviene que el dólar suba o baje, bueno, todas estas variables macroeconómicas que nosotros nos parece chino básico y cosas extraterrestres, pero en definitiva nos condicionan en cuánto va a costar el pan la semana que viene, y creemos que dependemos de eso, pero tenemos muchas otras formas de resolver nuestra economía, que simplemente tenemos que abrir los ojos, aceptarlas, confiar, agruparnos y ver, encontrar soluciones en conjunto, claro, en comunidad. De hecho, bueno, estamos participando en la red de intercambio consciente, que es una red que se intercambia con puntos, sin dinero, y también se está armando una en Las Rosas, ¿no? Se va extendiendo. Tal cual, y fíjate vos, qué sistema tan básico que manejamos dentro de la red, y funciona, y funciona por confianza, porque todos confiamos en él, y porque desde esta cuestión de conciencia uno no pretende engañar a nadie, sino que simplemente, al no haber dinero, no existe esa cosa de querer quedarse con más dinero, nada, uno del objetivo es intercambiar y poder hacer que lo que cada uno tiene para ofrecer fluya. Funciona, y es algo muy muy simple. A medida que uno lo va escalando, más cantidad de gente, en distintos ámbitos sociales, se va complejizando y hay que ordenarlo y organizarlo. Pero bueno, funciona. Como ya te digo, es una cuestión de organizativa. No hay otro impedimento para que esto pueda funcionar a mayor escala. Te quería preguntar, porque desde el movimiento Economía del Bien Común de Tras la Sierra estuvieron realizando diferentes encuentros, ¿no? En la Escuela de Oficios Municipal de Villa de Las Rosas. Contanos, ¿de qué trataron esas reuniones? Mira, es un ciclo de 4 encuentros. Todavía falta el cuarto, que va a ser el sábado 9 de noviembre a la mañana. Los primeros 3 tuvieron que ver primero con un pantallazo general de qué es el modelo, cuál es el modelo de sociedad que propone Economía del Bien Común, y donde se plantea un poquito todo esto que estamos hablando, de qué manera estos, los valores, los principios, el balance, cómo se aplica. Luego El segundo encuentro tuvo que ver con lo económico. Estudiamos un poco sistemas alternativos de intercambio, como monedas complementarias, por ejemplo, o distintos sistemas que a lo largo de la historia de la humanidad fueron funcionando, como el trueque directo, cómo funciona el sistema capitalista, cómo funciona un sistema de crédito mutuo, que es algo parecido a la red de intercambio. Sí. Bueno, pasamos por ahí y pasamos también por el tema soberanía alimentaria. ¿De qué manera planificamos a nivel regional nuestra producción de alimentos? O sea, cada uno de los temas son súper vastos y son para trabajarlos días y días. Estos fueron como pinceladas y presentaciones y un esbozo de qué es lo que Economía del Bien Común propone. Pero aparte, lo que estamos buscando a través de estos encuentros es convocar a la participación, plantearlos y a ver qué propuestas pueden ir surgiendo de parte nuestra, de parte de los ciudadanos, y para llegar al último encuentro donde podamos armar un documento que lo podamos presentar a un municipio, por ejemplo, en donde estamos desarrollando los encuentros en Villa de las Rosas, o en Villa Dolores, que tuvieron participación, la municipalidad participó el último encuentro también, bueno, acá en nuestra comunidad. Claro. Bueno, y recién te estaba contando de los encuentros y nos faltaba el tercero, que fue el relacionado con ambiente. Ahora el próximo, el cuarto, que es el de cierre, tiene que ver con el rol de la gestión pública, qué significa el bien común dentro de la gestión pública, cómo se aborda hoy en día eso, y qué es lo que propone Economía del Bien Común para una gestión pública, en principio, en estado municipal, que es el estrato estatal más cercano que tenemos nosotros y con el que tenemos contacto más directo, pero bueno, también, ¿qué implica este cambio de paradigma en relación a la gestión de lo público, ¿no? Del hacer política, del pensar cómo llevar adelante una comunidad regional, una provincia, un país, cuáles son los principios y los valores? Así que bueno, este el próximo, que es el último, va a estar muy muy interesante, porque primero que van a estar invitados los municipios, todos los municipios del Valle. Y segundo que vamos a terminar de resumir y elaborar el programa de propuestas que surgió de los cuatro encuentros. Entonces, bueno, vamos a tener como producto, como cosecha de este ciclo, un documento concreto con propuestas ciudadanas para presentar a nuestros gobernantes, y a partir del cual empezar a trabajar, o pueden empezar a trabajar ellos, o podemos seguir trabajando en conjunto, o podemos seguir juntándonos como en estos cuatro encuentros, en otros encuentros futuros, o trabajando el tema de la moneda con distintos grupos que van surgiendo. Pero es el cierre y está programado de una manera muy interesante, con invitados que dará gusto escucharlos, porque son personas que tienen mucho para aportar y va a ser muy enriquecedor en lo personal y en lo colectivo. Bueno, Ariel, vamos a escuchar una canción y seguimos un ratito más con la entrevista. Dale, dale, dale. Gracias. Africa, unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Been said already, let it be done, yeah. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Ayaman. Oh, Africa, unite, cause the children wanna come home, yeah, yeah, yeah. Africa, we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman. Yeah, as it's man. We are the children of the higher man. So, Africa, unite. Africa, unite, yeah. La entrevista en Yo Soy. Bueno, seguimos en Yo Soy, estamos tratando de comunicarnos, de retomar la conversación y estábamos hablando sobre el próximo encuentro que va a ser el 9 de noviembre sobre el rol de la gestión pública. Y estabas hablando que iban a haber varios invitados. ¿Quiénes son esos invitados que van a disertar? Sí, mira, el primero de ellos se llama Claudio Viale, es especialista en Derecho Constitucional, es un hombre de Córdoba, y bueno, va a exponer sobre el bien común desde la gestión pública, desde lo público. La otra persona se llama Pablo Rodríguez, es antropólogo y sociólogo, docente de la Universidad de La Plata, y él va a estar hablando desde la visión de economía del bien común en relación a la gestión pública. Esos son los dos que van a exponer al principio, y bueno, luego tenemos a Luciana Cornaglia y a Carlos Viale, hijo, que van a coordinar el resto del encuentro. Ellos son auditores de economía del bien común. Economía del bien común se estudia y se enseña en la Universidad de Valencia. Acá en Argentina uno lo puede estudiar a distancia. Entonces ellos están capacitados para auditar y para hacer los balances, y ellos son los que van a coordinar toda la actividad y la dinámica del día. Claro. Y en estos encuentros, ¿cómo estuvo la convocatoria de la gente? La verdad que lo consideramos un éxito. Uno siempre quisiera que fuera muchísima gente, y por ahí para uno siempre es poco, pero hablar de 30, 40 personas en cada uno de los encuentros siempre anduvo más o menos en ese rango. La verdad que nos pareció que estuvo muy bien, incluso pensando en que la mayoría de toda esa gente fue rotando. Algunos vinieron todos los encuentros, algunos vinieron dos, algunos vinieron solamente a uno, y siempre tuvimos caras nuevas. Y la gente siempre, la verdad que nos quedamos cortos con el tiempo, muchas ganas de participar, de hablar, de opinar. Hay una avidez increíble por expresarse, por encontrar espacios a donde poder decir lo que uno siente y lo que uno querría que suceda. Y bueno, y más en estas épocas donde estamos tan movilizados con la cuestión política y electoral, y donde nos planteamos, ¿no?, a nivel individual cada uno qué es lo mejor, qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría que suceda, y donde tan pocas respuestas encontramos, las propuestas de nuestros queridos políticos. Y bueno, estos espacios donde cada uno puede expresarse y donde la invitación es a construir algo nuevo y a generar propuestas desde nosotros, estamos teniendo, la verdad, mucha buena recepción. ¿Y desde el sector empresarial hubo participantes? Mira, tuvimos de todo. Tuvimos ciudadanos comunes, tuvimos empresarios, emprendedores, personas representando a organizaciones sociales. El último encuentro vino el secretario de Obras Públicas de Dolores con la asesora ambiental de Villa Dolores también. Así que estuvo surtida la convocatoria y bien variada. Y hubo representación de un montón de sectores sociales distintos. Es la idea, ¿no?, convocar a los distintos actores para ver desde el punto de vista de cada uno, tratar de llegar a consensos. ¿Y cómo ves la economía acá en el Valle? ¿Tiene algo de bien común? Mira, yo creo que el Valle es un lugar ideal para este tipo de propuestas, porque hay mucha avidez, hay mucha búsqueda, mucha gente queriendo encontrar otra forma de relación, otra forma de generar recursos económicos, de ganarse la vida, de relacionarse con el ambiente. Y realmente creo que en este tipo de lugares donde hay una como una proporción de conciencia en relación a la población total alta. Bueno, todo este tipo de propuestas puede prender y puede ser muy fructífera. Si me preguntás por la economía del valle, yo creo que hay muchas ganas de cambiar las cosas, de empezar a relacionarnos de otra manera, pero no sabemos cómo. Pasa como en todos lados, pero bueno, es cuestión de empezar a juntarnos y organizarnos y empezar a buscar alternativas, como por ejemplo la red de intercambio, que ahora hay una en Las Rosas también, las ferias, empezar a generar espacios para que los pequeños productores puedan ofrecer sus productos. Yo creo que el camino es generar más redes internas, ¿no? Los circuitos internos y dinamizar la economía local, saliéndonos de esta cuestión de escasez de dinero que siempre nos condiciona. Respecto al punto que trataron sobre soberanía alimentaria, ¿nos podés contar algo? Sí. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, sobre soberanía alimentaria vino César Gramaglia, técnico del INTA de Villa Dolores, y es especialista en agroecología y bueno, todas estas cuestiones de producciones familiares. Él estuvo trabajando hace poco con el municipio de Villa Dolores en talleres en todo el cordón periurbano de pequeños productores. Y bueno, estuvimos viendo un pantallazo general de cómo es la situación productiva en el valle, cuáles son las principales actividades productivas y cuáles son las cosas que necesitamos cambiar para poder generar un sistema productivo sustentable. Sustentable referido en varios aspectos. Por un lado, a lo ambiental, en donde no contaminemos tanto a través de los agroquímicos y a través de el uso de bueno todos estos productos que usamos en las producciones de campo convencionales que se aplican incluso cerca de los núcleos urbanos, sino también de qué manera poder acercar productos de agricultura sana a la mesa de la mayoría de las personas. Y bueno, ahí es donde está el desafío de cómo articularlo socialmente a través de ferias, a través de monedas complementarias, a través de distintos resortes que deben ser articulados desde el municipio para que eso pueda suceder y para poder acercar y para poder estimular a la producción orgánica y a la producción familiar y que la gente encuentre un recurso ahí también. Claro. A veces queremos consumir esos productos más sanos, pero bueno, también el precio por ahí es un poco más caro y entonces uno decide elegir por algo menos sano. Sí, y acá el bolsillo manda. Y a todos en nuestra vida cotidiana tenemos un equilibrio entre lo que nos dice nuestra conciencia y lo que podemos gastar. Y en ese equilibrio vamos. Y lo bueno es tener la conciencia siempre despierta y en cada oportunidad que tengamos preferir un producto orgánico o agroecológico o producido localmente, que haya recorrido la menor cantidad de kilómetros posible en un transporte. Son cosas distintas. Es cierto que el bolsillo muchas veces manda, pero para mí el sector público es clave porque existen las herramientas para estimular ese tipo de producciones y de ese tipo de hábitos de producción y de consumo. Claro. Existen beneficios que se pueden dar desde el municipio, desde una provincia. Existen programas de intercambio, de ayuda para comercializar, de ayuda para producir, de acceso a los insumos biológicos para que no usen agroquímicos. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden fomentar y estimular, pero bueno, tiene que estar la conciencia también en el gobernante de turno, para que la conciencia y la responsabilidad para que lo lleve adelante. Y por ahí si no está, está en nosotros reclamar que aparezca. No, y como vos decís también, tomar la decisión y ser consciente a la hora de consumir, ¿no? Porque realmente es mejor por ahí consumir un poco menos, pero consumir sano. Mirá, yo te hablo desde mi experiencia personal. Yo tengo 4 hijos y muchas veces yo voy al supermercado y me agarro la cabeza cada vez que llego a la caja. Cuando puedo, por ahí a principio de mes cuando cobro, gasto más en productos sanos y cuando llega el fin de mes uno anda midiendo más el dinero. Pero bueno, eso es en la medida de las posibilidades de cada uno tratar de ser consciente a la hora de cómo gastamos nuestro dinero. Bueno, Ariel, ¿querés contarnos algo más? Mira, en principio creo que es un montón de información. Ampliar es embarullar. Sí, quiero hacer hincapié en la convocatoria y en la invitación para el 9 de noviembre de 9 a 12 del mediodía en la Escuela de Oficios de Villa de Las Rosas. Nos encontramos en el cuarto encuentro de Economía del Bien Común. Tiene que ver con el rol de la gestión pública y con nuestra responsabilidad cívica ciudadana. Bueno, y si no, también está la página ebcargentina.net, que es una página de internet de economía del bien común en Argentina, y si no, EBC Córdoba en Facebook. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, y bueno, que vaya muy bien la próxima reunión. Esperemos que sí, y esperemos verte a vos también. Bueno, claro que sí, en Las Rosas. Exacto. Bueno, Ariel, te mando un abrazo, que sigas bien. Gracias, otro para vos.